Capítulo quinto. La predica del Evangelio. Saludado por la mirada ansiosa y confiada de todos, Nestorio comenzó a hablar con emocionada sinceridad. Hermanos, siento que mi pobreza espiritual no puede sustituir al corazón de Policarpo en esta tribuna, mas es preciso que el fuego sagrado de la fe se mantenga en las almas. Asumiendo la responsabilidad de dirigiros la palabra esta noche, recordaré mi infancia para contaros que vi a Juan, el apóstol del Señor, que por largos años iluminó la iglesia de Éfeso. El gran evangelista en sus éxtasis de fe nos hablaba del cielo y de sus visiones consoladoras. Su corazón estaba en permanente contacto con el del Maestro, de quien recibía la inspiración divina como último discípulo en la tierra, santificándose sus lecciones y sus palabras con el soplo elevado de las verdades celestiales. Evocó estas lejanas reminiscencias para recordar que el Señor es la misericordia infinita. En mi pobreza material y moral no he vivido, sino por su inagotable bondad, y quiero invocar en este momento para mi corazón su misericordiosa asistencia. Desde pequeño he vuelto mis ojos hacia las sublimes enseñanzas de su amor, y me parece también haberlo visto en su apostolado de luz por nuestra redención en la faz oscura de la tierra. A veces, como impulsado por un mecanismo de emociones maravillosas, tengo la dulce impresión de que todavía lo estoy viendo junto al Tiberíades enseñando la verdad y el amor, la humildad y la salvación. Se me figura frecuentemente que aquellas aguas claras y sagradas me cantan en el corazón un himno de eterna esperanza, y, a pesar de los velos espesos de mi ceguera, siento que lo contemplo en Nazaret o en Cafarnaum, en Cesarea o en Betsaida, juntando las ovejas extraviadas de su aprisco. Sí, mis hermanos, el Maestro nunca nos abandonó en su apostolado divino. Su mirada percusiente va a buscar al pecador al más recóndito escondrijo de iniquidad, y es por su ternura infinita que conseguimos caminar indemnes por los desfiladeros del crimen y del infortunio. Por mucho tiempo, habló Nestorio de los recuerdos más gratos a su corazón. Su infancia en Grecia, las encantadoras descripciones de Juan Evangelista a los queridos discípulos, los sermones y ejemplos del Señor, sus visiones de los planos celestiales, los recuerdos del presbítero Joanes, a quien el inolvidable apóstol había confiado los textos manuscritos de su Evangelio. Todo era expuesto a la asamblea por el liberto con los colores más vivos e impresionantes. El auditorio escuchaba su palabra conmovido, como si los espíritus transportados al pasado en las salas de la imaginación estuviesen contemplando todos los acontecimientos relacionados con el relato. La misma Tulia Sevina, que no conocía el cristianismo sino en forma superficial, se mostraba profundamente sensibilizada. En cuanto a Celia, lo recibía alegremente, admirando su coraje y su fe, en vista de su futura posición material junto a su padre, y meditando al mismo tiempo en la circunstancia de que él nunca le había revelado sus creencias, ni siquiera en las clases que le daba, evidenciando así el respeto que le merecían las creencias ajenas. Después de haber narrado sus recuerdos de Éfeso con sus figuras más eminentes, habló para comentar la lectura de la noche. Para tocar el punto evangélico de esta noche, acordémonos que Jesús no podía condenar los lazos humanos y sacrosantos de la familia, mas sus palabras proferidas para la eternidad abarcan y abarcarán todas las situaciones y todos los siglos venideros, de modo de demostrar que la fraternidad es su objetivo, y que todos nosotros, hombres y grupos, colectividades y pueblos, somos miembros de una comunidad universal. Fraternidad esa que un día nos integrará a todos como hermanos bien amados, y para siempre. Sus enseñanzas se referían a aquellos que, cumpliendo la voluntad soberana y justa del Padre que está en los cielos, marchan a la vanguardia de los caminos humanos, en demanda de su reino de amor, lleno de bellezas imperecederas. Los que saben acatar en este mundo los designios de Dios con humildad y tolerancia, con resignación y con amor, llegarán más rápido junto a aquel que se nos reveló hace 100 años como camino, verdad y vida. Esos espíritus amorosos y justos, que se han iluminado interiormente por la comprensión y la aplicación de las enseñanzas a través de toda la vida, estarán más cerca de su corazón misericordioso, cuyas pulsaciones sagradas repercuten en nuestro propio ser, por la magnanimidad infinita que sentimos en torno de nuestra alma, en todos los pasos de nuestra vida. Tales criaturas son desde ya sus hermanos más próximos, por la iluminación evangélica en el cumplimiento de las leyes del amor y del perdón. Dentro, pues, de esas luces prodigiosas de verdad, nos sentimos obligados a ampliar el concepto de la familia en el plano universal, disminuyendo el criminoso egoísmo que a veces nos toma por asalto el corazón, creando los gérmenes de la discordia y del sufrimiento en el propio hogar. Si un hombre es una partícula divina de la colectividad, el hogar es la célula sagrada de todo el edificio de la civilización. Un hombre divorciado del bien y un hogar envenenado por los desvíos del sentimiento producen los desequilibrios singulares que atormentan a los pueblos. Jesús conocía todas nuestras necesidades y apreció nuestra situación, no solo con miras a la época actual, sino a la de todos los siglos del futuro. Creo que el Evangelio no podrá ser comprendido integralmente en nuestros amargos tiempos de división y decadencia. Sin embargo, mientras las fuerzas más poderosas del mundo se concentran en este imperio lleno de orgullo e impiedad, otras energías profundas trabajan en su organismo atormentado, preparando el advenimiento de las civilizaciones del porvenir. Hasta ahora, las águilas romanas dominan todas las regiones y todos los mares. Mas vendrá un día en que esos deseos de ambición y tiranía han de rodar de sus pedestales. En una tempestad de cenizas y de sombras, otros pueblos serán llamados a dirigir los movimientos del mundo. Pero, en tanto el espíritu agresivo de la guerra permanezca entre los hombres cual monstruo de ruina y de sangre, es señal de que las criaturas no se han perfeccionado interiormente para ser los hermanos del Maestro, puros y pacíficos. La Tierra vivirá fases evolutivas de sufrimiento y de experiencias dolorosas, hasta que la comprensión perfecta del Mesías florezca para las almas en todo el mundo. Hasta ahora, el cristianismo se ha desarrollado con las lágrimas y con la sangre de sus mártires. Mas los espíritus del Señor, cuyas voces escuché en mi juventud en las sagradas reuniones de la iglesia de Éfeso, aseguraban a los discípulos de Juan que no pasará mucho tiempo sin que los seguidores de Cristo sean llamados a colaborar en las esferas políticas del mundo, para disipar las tinieblas y la confusión de su red de engaños en esta época, mis hermanos. Tal vez la doctrina del Maestro sufra el insulto de aquellos que navegan en el vasto océano de los poderes terrestres, llenos de vanidad y despotismo. Es posible que espíritus turbulentos y endurecidos intenten tergiversar los valores de nuestra fe, desvirtuándola con las exterioridades del politeísmo. Mas, ay de los que ejecutaren semejante atentado, en vista de las verdades que nos orientan y consuelan en los esfuerzos de la fe. Jamás olvidemos la exhortación del Señor a las mujeres de Jerusalén, que lloraban al verlo maltratado bajo el madero infamante. Hijas de Jerusalén, ¿no lloréis por mí? Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles, dichosos los vientres que nunca engendraron y los pechos que nunca amamantaron. Se pondrán todos los hombres a decir a los montes: caed sobre nosotros. Y a las colinas: cubridnos. Porque si así proceden con el leño verde, ¿qué se hará, entonces, con el leño seco? Ay de cuantos abusaren en nombre de aquel que nos asiste desde el cielo y conoce nuestros más recónditos pensamientos, pues más tarde, conforme lo prometió, la luz de lo alto se derramará sobre toda carne, y la voz de los cielos será oída en la tierra a través de las más dulces enseñanzas y de las más elevadas profecías. Si se desanimasen los hombres, han de venir hasta nosotros los ejércitos de sus ángeles atestiguando su misericordia. Es que, mis hermanos, el reino de Jesús debe fundarse en los corazones, en las almas, y no se conciliará nunca en este mundo con ninguna expresión política de egoísmo humano, o con las doctrinas de violencia que sustentan los estados de la tierra. El reino del Señor sufrirá por mucho tiempo la execración del lugar santo, por la falsa interpretación de los hombres. Pero llegará la época en que la humanidad, hoy decadente y corrupta, se sentirá en el camino de una Jerusalén gloriosa y libertada. Tengamos la convicción de que el reino de Jesús no está en los templos ni en los manuscritos materiales que el tiempo se ocupará de aniquilar en su paso incesante, y sí de que los fundamentos divinos han de ser construidos en lo íntimo del hombre, de modo que cada alma pueda afianzarlos por sí misma, a costa de esfuerzos y lágrimas, en el camino de las moradas gloriosas del infinito, donde nos aguardarán después de la jornada las bendiciones del Cordero de Dios, que se inmoló en la cruz para redimirnos del infortunio y del pecado. Después de una oración, Nestorio terminó bajo la mirada cariñosa y conmovida de cuantos seguían su palabra fluida a través de las consideraciones sobre el Evangelio. Algunos asistentes lloraban sensibilizados en armonía con las impresiones del orador. En esas asambleas primitivas, cuando el mesianismo doctrinario estaba saturado de enseñanzas puras y simples, el expositor de la Buena Nueva estaba obligado a explicar los puntos evangélicos en relación con la vida práctica de alguien que estuviese en duda. Así fue que después de la alocución, numerosos compañeros se acercaron al orador y solicitaron su opinión fraterna y sencilla. Mi amigo, preguntó uno de los estudiosos presentes, ¿cómo explicar la sensible diferencia que existe entre el Evangelio de Mateo y de Juan, o entre los relatos de Lucas y las epístolas de Pablo? ¿No fueron todos los apóstoles del cristianismo e inspirados por el Espíritu Santo? Sí, aclaró el interpelado, pero convengamos que a cada trabajador Jesús concedió una tarea. Si Lucas y Mateo nos mostraron al pastor de Israel encaminando las ovejas extraviadas al redil de verdad y de vida, Pablo y Juan nos revelaron al Cristo divino, Hijo de Dios vivo, en su sublime misión universalista para redimir al mundo. Nestorio objetó otro con modestia, poco celoso de la paz interior alcanzada por la meditación y por el estudio. ¿Qué será de mí, víctima de las intrigas y calumnias de los vecinos? Quiero aprender y progresar en la fe, mas la provocación de la maledicencia no me lo permite. ¿Y acaso podrás ir hacia Jesús dejándote encarcelar por las opiniones del mundo?, le explicaba solícito el liberto de Elvidio. La ciencia del buen vivir no reside solamente en no afligirnos con los pensamientos y actos de quien quiera que sea, sino en dejar también que los otros se interesen constantemente en nuestra propia vida. Maestro, exclamó también una señora de semblante envejecido y triste, dirigiéndose al ex esclavo, mis sufrimientos se exceden del cáliz. Ora por mí, para que Jesús atienda mis ruegos. Hermana, le respondió Nestorio algo vehemente, olvidaste que Jesús nos recomendó que jamás nos llamásemos maestros unos a otros. No soy sino siervo humilde de sus siervos, indigno de sacudir el polvo de las sandalias del único y divino maestro. No se entregues a las tristezas y a las lamentaciones, porque en los problemas de la fe solamente tú misma puedes dar a Jesús el testimonio de tu amor y de tu confianza. Además, hay que recordar que la tierra no es el paraíso. Atentos a la recomendación del Mesías de que para alcanzar la aventura celestial es preciso tomar con humildad nuestra cruz y seguirlo. En ese instante, Nestorio reconoció a Celia y a Tulia que, atravesando la multitud de creyentes que lo rodeaban, se acercaban respetuosamente. El liberto las saludó muy sorprendido, mientras la joven le dirigía palabras de júbilo y simpatía. Nestorio, exclamó Celia, radiante, porque nunca me hablaste de tus convicciones, de tu fe. Hija, no obstante mi fervor cristiano, no podía menospreciar los principios de la familia que me concedió la libertad. Ambos estaban alegres y felices, experimentando la dicha de la mutua comunión en la misma fe, cuando una sorpresa mayor los conmovió. Mientras casi todos los compañeros se disponían a regresar a la ciudad, pues se avecinaba la madrugada, se destacó entre ellos un joven fuerte y simpático, que se aproximó a la tribuna con los ojos fulgurantes de ansiedad y alegría. se acercó a Nestorio, y a Celia con los brazos extendidos. Al mismo tiempo que el liberto y la joven Patricia, exclamaban con la misma voz impregnada de emoción y de profundo júbilo. «¡Ciro! ¡Ciro! ¡Padre mío! ¡Celia!» Y el mancebo, los reunió casi en el mismo, abrazo de amor y felicidad. Tulia Sevina contemplaba la conmovedora escena con el corazón sobresaltado. Alba Lucinia ya le había hablado del drama íntimo de su hija, y la mujer de Máximo, le costaba conformarse con la circunstancia de haber conducido a la joven a aquel encuentro de consecuencias imprevisibles. La ausencia de Policarpo, que la inhibía de solicitar la oración por la felicidad doméstica de su amiga conforme a su fe. El hecho de haberse visto con Nestorio, cuando prefería que su presencia allí, se hubiera mantenido en secreto, y el encuentro inesperado con Ciro, eran acontecimientos que la contrariaban profundamente. Pero Celia, radiante, sin poder expresar su júbilo al saber que Nestorio era el padre de su novio espiritual, le presentó al joven, al que la Patricia fue obligada a saludar cortésmente en virtud de la circunstancia. El ex cautivo abrazaba a su hijo con los ojos húmedos de llanto, enviando a Jesús su íntimo agradecimiento, y manifestando su real sorpresa al saber que era también un liberto de Elvidio Lucio, aumentando así su reconocimiento por sus libertadores. Y mientras todos se retiraban, el grupo conversaba con creciente interés. Contestando a una pregunta de Celia, el joven explicó que en el puerto de Cesarea había sido entregado al comandante Quinto Vetus, quien, amigo personal de Elvidio Lucio, se hizo cargo de conservar su libertad y lo condujo a las costas de la Campania con excepcional gentileza. Desde allí una embarcación lo había trasladado hasta Ostia entre el personal de su tripulación, y él entonces decidió permanecer en Roma con la vaga esperanza de obtener noticias de su padre y de aquella que llenaba su corazón de recuerdos cariñosos y continuos. Celia sonreía satisfecha, y se sentía en aquel cementerio solitario y triste la más dichosa de las criaturas. Entretanto, la claridad de la luna ya había desaparecido. Apenas las estrellas en el manto oscuro del firmamento brillaban con fulguraciones más intensas, preludiando el despuntar de la aurora. Tulia Sevina recordó entonces la conveniencia de que regresaran cuanto antes. Nestorio deseaba vivamente que su hijo le relatara todos los hechos de su pasado, para conocer los más ocultos pormenores de su separación larga y dolorosa. Pero observando su intimidad con la joven Patricia, se abstuvo de hablar mucho, y guardó una actitud expectante y calma, aunque adivinaba la historia de amor de esas dos criaturas apenas salidas de la adolescencia. El ex esclavo mantenía su actitud reservada, y mientras Tulia Sevina se mostraba aprensiva, y los dos jóvenes hablaban durante todo el trayecto de sus reminiscencias o de sus esperanzas en Jesús, la claridad, amiga de las estrellas, las hacía palidecer en el firmamento. Mezclados con los que regresaban iban campesinos descuidados y felices, que se dirigían al perímetro urbano en las primeras horas de la madrugada, llevando los productos del campo para las ferias. Sin embargo, en el grupo de nuestros personajes ninguno observó que dos figuras los seguían de cerca con insistente atención, aunque irreconocibles por las capuchas que les cubrían el rostro. Nestorio y Ciro acompañaron a las dos Patricias hasta las proximidades de la residencia de Elvidio Lucio, a donde también se dirigió Tulia Sevina, obedeciendo al plan preestablecido. Padre e hijo volvieron por los mismos caminos hasta las cercanías de la puerta Salaria, donde se acomodaron en la vivienda del primero. Fue allí que Nestorio, absolutamente insomne en virtud de las emociones de esa noche, escuchó el relato de su hijo hasta el amanecer, tomando conciencia de que una nueva etapa de sacrificios le sería impuesta por las circunstancias en juego. El sol ya había derramado sus rayos de oro por todas partes, cuando el liberto de Elvidio, algo entristecido a pesar de haber encontrado al hijo querido, le habló abrazándolo con ternura. «Hijo mío, me regocijo en el Señor por la alegría de verte libre y salvo, con el pensamiento iluminado por nuestras profundas esperanzas en Jesucristo, más temo por ti de ahora en adelante, como padre afectuoso y desvelado. Creo que a pesar de la fe que me testimonias, no supiste dominar tu corazón joven e idealista en el momento oportuno, pues ya que entendías la vida cual la comprendes ahora, estabas apto para reconocer la inutilidad de cualquier fantasía en lo que se refiere a la felicidad transitoria del mundo. Mas, por otro lado, reconozco tu honesta conducta, y me alegro por tu esfuerzo en la santificación de tu afecto. Opino que ahora seremos llamados a los más penosos testimonios de coraje moral, porque la familia de Celia no toleraría jamás una pretensión tuya, pero descansa, hijo. Necesitas tomar nuevas energías y reposo. En cuanto a mí, ahora me sería imposible dormir. Aprovecharé el tiempo para ir a Belabro, donde me guiaré por tus informaciones, a fin de trasladar para aquí los objetos de tu pertenencia, y también avisaré al censor Fabio Cornelio que hoy me es imposible trabajar. Y, acentuando las palabras con una sonrisa de satisfacción, concluyó: en el futuro estaremos siempre juntos para la misma tarea, y aquí permaneceremos hasta cuando Jesús nos lo permita. Ciro, en respuesta, besó sus manos conmovidamente. Antes de dirigirse al Belabro, que era uno de los barrios más pobres y más populosos de Roma, el liberto fue a la prefectura de los pretorianos. Allí habló con el lictor Domitio Fulvius, persona de confianza de sus jefes, y le solicitó que notificase al censor que ese día tenía un inconveniente para prestar sus servicios, y enseguida hizo los arreglos necesarios para que la mudanza de su hijo se efectuara con la mayor presteza. Sentía su corazón temeroso y triste debido a las circunstancias, y sin embargo, ponía su fe por encima de todo, rogando a Jesús que le concediese la inspiración necesaria para la solución de todos los problemas. En cuanto a Tulia Sevina, por la mañana le comunicó, algo desilusionada, a su amiga los hechos singulares que habían ocurrido. Alba Luciniela escuchaba muy sorprendida, con el corazón pleno de amargas expectativas. Llamó a su hija a su cuarto de reposo, mas notó su serenidad y recibió su promesa de que guardaría entera observancia de las recomendaciones paternas. Procuró entonces tranquilizarse para disminuir las propias penas. Fabio Cornelio llegó a su gabinete cuando la mañana había avanzado bastante, y fue requerido con insistencia por Pausanias, que también en Roma era jefe de los siervos de la casa de su yerno. Después de una respetuosa reverencia le dijo: ilustre censor, llegué hasta aquí, obedeciendo un designio sagrado de los dioses, para informaros de graves acontecimientos ocurridos anoche. ¿Pero cómo? ¿Graves acontecimientos?, preguntó el suegro de Elvidio, visiblemente impresionado. Y entonces Pausanias le contó todo lo ocurrido, aseverando haber seguido a las señoras debido a su celo cariñoso por todos los asuntos tocantes al nombre y a la posición de su amo. Sus afirmaciones estaban llenas de expresiones aduladoras o exageradas para impresionar mejor a un hombre de su autoridad y de su prestigio. ¿Pero Nestorio es cristiano?, preguntó el censor, admirado. Me cuesta creerlo. Señor, por Júpiter que estoy diciendo la verdad, respondió Pausanias, con actitud humilde frente al más poderoso. Elvidio actuó muy precipitadamente, expresó el orgulloso patricio, como si estuviese hablando consigo mismo, confiriendo a tal hombre tamaña responsabilidad en nuestra esfera de trabajo. Entretanto tomaré hoy mismo todas las providencias que el caso requiere y agradezco tus buenos servicios. Pausanias se retiró, mientras que Fabio Cornelio, que tampoco ignoraba el idilio de Ciro y de su nieta, montaba en cólera en contra de los dos ex-esclavos, que venían a perturbar la tranquilidad de su hogar. Debido a la ausencia de su yerno que todavía permanecía en Tibur, se ocupó de todas las providencias que juzgaba indispensables, sin vacilar en el cumplimiento de sus íntimas decisiones con relación al asunto. En las primeras horas de la tarde, un destacamento de pretorianos Llegó a la residencia colectiva donde estaban alojados padre e hijo, e hizo efectivas las órdenes emanadas de la justicia imperial. Los dos libertos fueron llamados, y comprendieron la gravedad de la situación, deduciendo que alguien los había denunciado y traicionado. Se abrazaron orando, como si desearan renovar sus afirmaciones sobre la confianza y la fe depositada en la providencia divina, y se prometieron mutuamente el máximo de coraje y de resignación para enfrentar los trances angustiosos que presentían. Ya con los soldados, Nestorio preguntó con serenidad al lictor que los mandaba: ¿para qué me buscas, Pomponio? Nestorio respondió el jefe del destacamento, que lo conocía y era su amigo: vengo de parte del censor Fabio Cornelio, que ordenó tu prisión y la de tu hijo, recomendándonos el máximo cuidado para que no huyeses. Y les mostró la orden manuscrita desenrollando el pergamino, a lo que el liberto replicó: ¿por ventura llegaste a suponer que nos resistiríamos? Guarda la orden, y no desenvaines la espada, pues la mejor arma no es la de quien ordena, sino la de quien sabe obedecer. Establecido eso, los prisioneros se pusieron al frente de los soldados en dirección de la prefectura, donde al censor le interesaba interrogar a solas a su ex auxiliar. Separado de Ciro, quien fue recluido en una antesala bajo la vigilancia de los pretorianos, Nestorio fue conducido a un compartimento amplio, donde minutos después llegaba el anciano romano, evidenciando en la mirada la cólera por su honra ofendida. Nestorio exclamó rudamente: he sido informado de graves hechos ocurridos anoche. No puedo juzgar la situación sino irte personalmente, de manera que puedas negar las denuncias que me hicieron en tu contra. Preguntad, señor, dijo el exesclavo con respetuosa tranquilidad, y os responderé con la sinceridad que me caracteriza. ¿Eres cristiano?, preguntó el censor con profundo interés. Sí, por la gracia de Dios. ¡Qué absurdo!, replicó Fabio Cornelio escandalizado. ¿Y por qué nos engañaste de esa forma? ¿Consideras razonable defraudarnos en la consideración que nos debías? Es así como retribuyes la estima y la confianza que te dispensamos. Señor, respondió el exesclavo apenado, como siempre me conduje con el mayor respeto hacia las posiciones y las creencias ajenas. En cuanto a que os he engañado, pido autorización para aclarar mejor vuestras afirmaciones, pues aquí nadie hasta hoy me exigió una declaración concerniente a mis convicciones religiosas. Fabio Cornelio percibió la serenidad del hombre que tenía enfrente, y consideró inútil apelar a cualquier circunstancia para arrancarle una negativa, como remedio a la situación planteada entre ambos. Mirándolo de arriba abajo con altivez, acentuó con energía: consideró tus afirmaciones lesivas para mi autoridad, además de recibir de tu parte el máximo de ingratitud para con quien te ofreció la mano de benefactor y de amigo. Mas, señor, ¿será un insulto, por ventura, decir la verdad?, preguntó Nestorio ansioso por ser comprendido. ¿Y sabes el castigo que te espera?, replicó el viejo censor malhumorado. No puedo temer los castigos del cuerpo, tengo la conciencia tranquila. Esto es demasiado. Tu palabra será siempre la de un esclavo intratable y odioso. Basta. Comunicaré a Elvidio tu detestable proceder. Pomponio Gratus fue llamado para oír sus declaraciones, y el orgulloso patricio se retiró del recinto pisando fuerte. Mientras, Nestorio era obligado a relatar su condición de adepto y propagador del cristianismo, confirmando ser padre de Ciro y aportando otros informes para satisfacer a la autoridad con la exposición de sus antecedentes. Nestorio, exclamó Pomponio Gratus con aires de importancia, en su calidad de investigador del caso, ¿no ignoras que tus afirmaciones servirán de base a un proceso cuyo resultado será tu condena? Sabes que el emperador ha sido justo y magnánimo con todos los que se arrepintieron a tiempo de actitudes como la tuya irrazonables e infelices. ¿Por qué no renuncias ahora a semejantes brujerías? Negar la fe cristiana sería traicionar la propia conciencia, respondió el liberto serenamente. Además, nada hice de lo que pueda arrepentirme. Pero no eras un esclavo. Si saliste de tu condición penosa y miserable, ¿por qué no transigir con tus ideas personales en señal de gratitud a aquellos que te dieron la libertad? En el cautiverio nunca dejé de cultivar la verdad como la mejor manera de honrar a mis señores. Mas, aun así, siempre tuve otro yugo suave y leve, el de Jesús. Y ahora creo que el Divino Señor me convoca para dar testimonio de mi fe. Cavas el abismo de tus males con tus propias manos, dijo el lictor con indiferencia. Y acentuando las palabras con el más profundo interés, agregó ahora, es necesario que digas, ¿dónde se reúnen esas asambleas, para que las autoridades se orienten en la campaña de expurgar a la ciudad de los elementos más peligrosos? Pomponio Gratus, replicó Nestorio altivamente, no puedo ayudarte en ese particular, pues un sincero adepto de Jesús no conoce la delación ni sabe huir de la responsabilidad que le impone su fe, acusando a sus hermanos. El lictor se irritó y respondió con acritud, y no temes los castigos que te forzarán a hacerlo en el momento oportuno. De ningún modo. Llamados a testimoniar nuestra fe en Jesucristo, no podemos temer intereses mundanos. Pomponio, sin embargo, esbozó un gesto expresivo, como quien hubiera recordado un nuevo recurso, y acentuó, por otra parte tenemos otros métodos para encontrar a esos conspiradores idiotas. Escucharemos hoy mismo, en esta jefatura, a los que brindaron las correspondientes informaciones con respecto de ti. Sí, replicó el liberto sin perturbarse, esos podrán ayudar mejor a la justicia del imperio enseguida. Un grupo de soldados armados según la época salió de la prefectura, escoltando a los dos acusados hasta la prisión mamertina, donde fueron alojados en uno de los más húmedos calabozos. No bastaron solamente los nuevos informes de Pausanias, a quien el lictor Pomponio Gratus, según la autorización del censor Fabio Cornelio, se vio en la necesidad de convocar para facilitar sus investigaciones. En ese mismo día, una figura penetraba en la residencia del óleo urbico al caer las sombras del crepúsculo para hacer idéntica denuncia. Era Ateria que, independientemente de Pausanias, también había ido a las catacumbas para cumplir con sus odiosas actividades, poniendo en juego su habilidad y su astucia para tener a Claudia Sabina enterada de todo cuanto ocurría. Así que antes de regresar a Tibur después de una semana de descanso en su hogar, la antigua plebeya le comunicó a Quinto Bíbulo las reuniones del cristianismo más allá de la puerta nomentana, pintándole cuadros terroríficos, con el fin de exacerbar el temor a las conspiraciones que caracterizaba a los funcionarios públicos de la época. Numerosos destacamentos de pretorianos se hicieron presentes en el cementerio, abandonando en la siguiente reunión. Se llevaron a cabo cientos de detenciones. Los calabozos oscuros del Capitolio y las cárceles del Esquilino quedaron repletos, y la circunstancia más grave era que entre los prisioneros figuraban personas de todas las clases sociales. Irritado, el emperador ordenó que se instaurasen procesos individuales, a fin de comprobar todas las responsabilidades personales, designando varios dignatarios de la corte para la imprescindible investigación. Elio Adriano nunca procedió como Nerón, que ordenaba el exterminio de los cristianos, sin reflexionar en la culpabilidad de cada individuo, en conformidad con las disposiciones legales, según la reforma jurídica del Estado romano, mas tampoco perdonó jamás a los adeptos de Cristo que tuviesen el coraje moral de no traicionar su fe delante de su autoridad, o la de sus funcionarios. La investigación comenzó terrible y sombría. Familias desesperadas de dolor acudían a las prisiones, implorando piedad de verdugos. Todos los que hubieran renegado de su fe en Jesús delante de la imagen de Júpiter Capitolino, jurándole eterna fidelidad, podían regresar a su hogar, siendo completamente libres. los que no se hubiesen prosternado ante el ídolo romano, manteniendo inquebrantable la fe cristiana, deberían esperar el castigo, y quizás la muerte. Entre más de 300 personas, apenas 35, ratificaron su fe en Jesucristo con sinceridad y fervor irreductibles. Para ellas las puertas de la cárcel se cerraron, sin piedad y sin esperanza. Entre los condenados estaban Nestorio y su hijo, que fieles a Jesús, descansaban en sus designios misericordiosos, convencidos de que cualquier sacrificio a favor de su causa era una puerta abierta a la luz y a la libertad.